Los cristianos que no son cristianos. ¿Cómo? Los cristianos que no son cristianos. Hoy vamos a hablar solamente de un grupo, se llama los Testigos de Jehová. La historia de los Testigos de Jehová comenzó con un caballero llamado Charles T.S. Russell. Se escribe T-A-Z-E, raro el nombre. En 1872 comenzó todo. Russell nació el 16 de febrero de 1852 y era hijo de Joseph y Eliza Russell. Tuvo el gran dificultad al tratar con la doctrina del infierno y el fuego eterno, terminando por negar el castigo eterno del todo. Cuando solo tenía 18 años, este señor Russell, 18 de edad, él organizó una clase bíblica en Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. En el año 1879 trató de popularizar sus ideas, aberrantes por cierto, sobre la doctrina, y fue él, naturalmente, quien comenzó con lo que hoy se llama Testigo de Jehová. Para el año 1884, Russell controló la publicación y le dio el nombre de Atalaya, anunciando el reino de Jehová, fundando además la Zion's Watchtower y Tract Society, ahora conocido como la Watchtower Bible and Tract Society. La primera edición de la revista Atalaya fue solo de 6,000 copias mensuales, mientras que hoy, desde su complejo en Brooklyn, Nueva York, publica 100,000 copias de sus diferentes libros y 800,000 copias de sus dos revistas, Atalaya y Despertar. Este señor Russell aseguraba que la Biblia solo puede ser interpretada conforme a su propia interpretación. O sea, él es el único autorizado para interpretarla. Con toda la secta pasa lo mismo. Tal clase de afirmación es típica entre los líderes de muchas otras sectas. Después de su muerte, ocurrida el 31 de octubre de 1916, un abogado de Missouri llamado Joseph Franklin Rutherford se hizo cargo de la presidencia de Watchtower Society, la cual era conocida entonces como la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Pintoresco el nombre. En 1931 cambió su nombre a Testigos de Jehová. Ellos no se llamaban así cuando fue fundado. A la muerte de Rutherford, Nathan North ocupó el cargo y luego de North, Frederick Williams Franz se convirtió en su presidente. La sociedad fue dirigida por Milton G. Hanschel, quien murió en el año 2003, hace poquito tiempo. Según ellos mismos, el grupo cuenta con millones de miembros en 230 países alrededor del mundo. Las propias estadísticas de la sociedad Watchtower indican que es necesario realizar 740 visitas a los hogares a fin de reclutar a los cerca de 200,000 miembros que se les unen cada año. Bueno, yo no quiero ir a muchos detalles más en cuanto a todo esto porque me parece que sería perder el tiempo. Vamos a tocar algunas de las doctrinas de ellos, qué es lo que ellos enseñan, porque esto sí que en esto tenemos que invertir un poco de tiempo. ¿Cómo hacen estos cristianos que no lo son para tener tantos seguidores? La organización de los Testigos de Jehová requiere que sus miembros atiendan semanalmente y de forma regular a sus estudios bíblicos, comillas aquí. En ellos son adoctrinados de manera repetida con sus dogmas y sus enseñanzas anticristianas, desde luego. Y esto lo hacen mediante el estudio de la revista Atalaya, como los mormones del Libro de Mormón, o los católicos romanos de la tradición de la Iglesia. de la cual ellos sacan las respuestas para cada asunto que supone ser bíblico. Sacan versículos fuera de contexto. Se rehúsan a leer pasajes dentro del contexto entero. Ellos toman una parte. Ustedes saben que hay más o menos 3 o 4 o 5 tal vez textos que ellos saben. Si usted los enfrenta cuando ellos llegan a la casa, ahí mismo en la puerta, y sale de los textos que ellos mencionan, ya cayeron por nocaut. ¿Por qué? Porque ellos no saben ni deben saber, no quieren que sepan más. Solamente unos pocos versículos ellos saben, y eso es lo que ellos le traen. Y una vez que ellos hablan, si usted sale de los textos de ellos y trae otra cosa para discutir, ellos no lo harán. Ellos insertan sus suposiciones teológicas, lo que llaman ellos, en los versículos. Acomodan textos bíblicos para que se adapten a lo que ellos quieren que la gente crea. Entremezclan de manera absurda unos versículos con otros para interpretar una y otra cosa. Ellos cambian el significado de las palabras y han cambiado toda puntuación de la Biblia para lo mismo. Cuando un pasaje contradice sus doctrinas, aseguran que se trata de algo figurado y que no hay que hacerle mucho caso. Es solamente parece que contradice, pero en realidad no contradice. En otras palabras, la sociedad Watchtower cuidadosamente entrena a sus miembros para que dejen de razonar. Ponen la mente en blanco y dicen, tú tienes que aceptar lo que yo digo y se acabó. Esta es la verdad. Nosotros, los testigos, dicen ellos, somos los que sabemos. Ahora, ¿tienen derecho los cristianos a cuestionar a sus líderes? No solamente lo tienen, es obligación de cada cristiano cuestionar todo lo que se enseña. Cada cristiano debe asegurarse por la misma escritura, que es la Biblia, que él o ella está en la verdad. Es tan fácil engañar a un ciego, muy fácil. Un ciego está ansioso porque alguien lo tome de la mano y lo guíe. Y aquí están los del salón del reino, que yo llamo el salón de la ruina. Ellos llaman su lugar salón del reino, y me dijeron algunos que han ido allí que lo tienen muy bien arreglado, tienen plantas ornamentales adentro como palmeras y cosas así, lo hacen muy atractivo. Como la doctrina es tan poco atractiva porque no es nada bíblica, hay que atraer a la gente por otro camino. El hombre por naturaleza es esclavo del pecado, no disfruta de la verdadera libertad y por eso le es fácil caer en cualquier trampa, como el ciego se deja guiar por cualquiera que le da la mano, sin darse cuenta de que lo ofrecido es apenas otro tipo de, digamos, brutal dominio, otro tipo de cadenas que no podrá salir de allí. Si quiere una comparación, piense en la antigua Rusia. Cuando el país estaba en manos de la monarquía, reyes había allí que dominaban, la iglesia estaba tan mal, y la única iglesia que era más grande era la iglesia ortodoxa. Explotadores eran ya los monarcas, pero peor aún, los líderes espirituales. Algunos casos que yo recuerdo que contaron algunos inmigrantes que llegaron, que por ejemplo una pobre aldeana viviendo en completa pobreza apenas para comer algo, tenía una vaca y la vaca daba leche para la familia y tenía algo con que alimentar y así se mantenía. De repente muere el esposo y la familia es muy devota, ortodoxa. La iglesia ortodoxa es una iglesia realmente prima hermana de la iglesia católica. Ellos se dividieron por cuestiones ahí que no viene al caso hablar. Y bueno, tienen su centro en Constantinopla en vez de Vaticano, etc. Pero es la misma cosa, básicamente. Bueno, la pobre viuda iba al batyushka, padrecito batyushka, significa en ruso. Y le dice, llorando, mi esposo murió, yo le quiero dar sepultura cristiana, porque como está ciega totalmente, cree que la sepultura cristiana existe y no cristiana. Bueno, es cristiano, yo digo, si hay personas que todavía no están en el ataúd para hablarles de Cristo, está bien. Pero aparte de eso, hubiera ido solo con la familia, hubiera sepultado y ya está. Sería mucho más cristiano que lo que ella quería. Dice, yo no tengo nada, no tengo con qué pagar. Y sabía que costaba el batyushka, quiere también su dinerito. Y le dice, ¿qué tienes? Dice, tengo una vaca. ¿Vende la vaca o trae la vaca? Eso sí que son conmovidos y cómo aman a las almas. Bueno, entre otras cosas, los teólogos en ese momento, ortodoxos, estaban discutiendo teología. Y la teología muy profunda que discutían era si la bendición hay que impartir con un dedo o con dos. Esa era la profundidad teológica que discutían. En eso llegan los bolcheviques y arrasan con todo. Ni uno, ni dos, ni tres dedos quedaron. A ellos les separaron de todo, pusieron su Kremlin donde ellos tenían su centro, mataron al rey, a la reina y a los hijos y todo, y se acabó. No sea que un día con nosotros pase lo mismo, si comenzamos a hacer como hacen ahora tantos cristianos, apelando a la billetera de los incautos. Y muchas billeteras se abren generosamente. Ciegos guiando a ciegos. Ahora, Jesucristo mismo es la verdad. En Juan 8, 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto en Juan 8, 31 y 32. Y en Juan 17, 14 al 17, porque claro, en medio de tanta enseñanza errónea, uno se pregunta, al final de cuentas, ¿quién es el que propaga la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Dónde encuentro la verdad? Bueno, Jesús ora, según Juan 17, y dice, yo les he dado tu palabra a Dios el Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Gracias, Señor, por orar para que no nos quites del mundo. Queremos seguir trabajando. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad no son las películas cristianas, no necesariamente. No son las revistas cristianas, ni siquiera Alerta. Hay mucha verdad allí, pero ningún artículo de Alerta fue inspirado por el Espíritu Santo, excepto los párrafos de la Biblia que se copiaron. Todo lo demás puede ser muy buena enseñanza, etcétera. Nunca se fíen. Ah, pero yo leí en tal revista. Ah, pero yo vi en tal película. Tu palabra es verdad. Cuando no existían revistas, tampoco existían películas, Jesús ya dijo en dónde debemos buscar la verdad. La pura verdad es en realidad la pura mentira. El salón del reino de los testigos es en realidad el salón de la ruina. El Cristo de los testigos es el anticristo que ellos presentan. Dios dice por boca del profeta, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Isaías 3, 12, la segunda parte. Ahora, ¿cómo no ser engañado? Bueno, tómese el tiempo y acepte la fórmula divina, y jamás tendrá que lamentar por haber caído en la red tendida por los mensajeros de Satán. Y aunque ellos le ofrezcan el salón del reino, nunca olvide que se trata de ruina, solamente un poco de cambio de letras. Lea con especial cuidado Juan 5, 39, y luego busque lo que dicen Hechos 17, 10 y 11. En Juan 5, 39 dice, escudriñad las escrituras porque en ellas pensáis tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, cuando estás buscando la verdad en las páginas del Nuevo Testamento, o digámoslo así, de la Biblia, entonces estás en camino correcto. Allí vas a encontrar. Y en Hechos 17, 10 y 11 tenemos a estos famosos bereanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, hay una coma, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Parece que estos bereanos se dieron cuenta enseguida. Bien pueden sacar un texto fuera de contexto y decirme algo, suficiente verdad para involucrarme en el salón de la ruina. No, ellos no perdían tiempo con los engañadores, porque no tenían las municiones necesarias para combatir a individuos que ya existían, cuya meta era, claro está, distorsionar la verdad para mantener a los ignorantes en su ignorancia y, claro, ir sacándoles todo el dinero que puedan. Haga usted lo mismo, comience a escudriñar las Escrituras, como dijo Jesús, se dio cuenta lo que pasó con los bereanos cuando ellos aplicaron este principio. Note el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si era así. Una vez que uno es cristiano, tiene que seguir ahondando su conocimiento bíblico. Tenga mucho cuidado con los que se acercan a la puerta de su casa, muchas veces muy bien vestidos, con una sonrisa de media luna, todo lo cual le enseñan, naturalmente en el mismo salón de la ruina, y allí mismo le ofrecen un estudio bíblico, en más bien disturbio bíblico, eso sí, y ellos le ofrecen allí. Yo lo llamaría enturbio bíblico, es correcta la palabra, enturbiar, de ahí viene. ¿Sabe usted qué dice la Biblia en cuanto al trato que debemos tener con estos asaltantes y traficantes de almas? No, ellos no asaltan para robar nada, no tienen coraje para esto, para eso hay otros. Lo que ellos hacen es contaminar su alma e impedir que de alguna manera el día de mañana alguien cristiano de verdad se acerque y le muestre el camino del perdón de Dios. La receta de cómo tratarlos está en 2 Juan 9 al 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ellos están en la doctrina de Russell, no de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Usted, sin ser parte del salón de la ruina, puede perfectamente colaborar con ellos al recibirlos en su casa y poco a poco ir envenenándose. Recuerde, no permita que estos mensajeros de Lucifer lo recluten para sus fines siniestros, lavándole el cerebro poco a poco hasta convencerle que usted no tiene ningún derecho de estudiar la Biblia por sí mismo, cuestionando todo lo que la Biblia enseña, aún lo poco que usted ya sabe. Todas las sectas tienen el mismo propósito. Así que, no olvide, también pasó lo mismo en el huerto del Edén, y qué no decir de tantos otros lugares donde la gente se dejó embaucar por estos individuos que causaron mucho daño. Difícilmente es salir de aquí. Muy fácil meterse, pero muy difícil salir de allí. Bien, vamos a hacernos algunas preguntas. Cualquiera que se atreve a abandonar la organización de los testigos es considerado un apóstata, y todos los testigos están obligados a negarles incluso el saludo, tanto se aman, cargados de amor. Y en este mensaje no vamos a entrar mucho en detalles de las herejías de ellos, del salón de la ruina, pero vamos a hablar un poco sobre doctrinas que ellos niegan. Por ejemplo, ¿Es cierto que el Espíritu Santo es una persona o es una energía, una fuerza? ¿Es Cristo Dios o no? ¿Es cierto que el infierno existe? ¿Es cierto que Dios es trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Es cierto que todos los muertos resucitarán en su debido orden? Estas son preguntas muy importantes antes de cualquier cosa. ¿Es cierto que el total de salvos son 144,000? Usted debe saber, porque si son 144,000, todos nosotros estamos lejos de ese número. Ya se llenó el cupo hace mucho tiempo. No pretenda ser salvo. Cuando usted sigue leyendo, ¿ustedes saben de dónde ellos sacan esto? Ellos sacan de Apocalipsis 7, y ellos leen solamente del 9, los versículos 9 y 10, pero no pasan. Bueno, ellos leen parte de esto, especialmente el 9. Pero vea lo que dice, voy a leer los versículos 9 y 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué es esto? ¿Son 144,000? Una multitud que nadie pudo contar. Usted no puede contar las estrellas, aunque Dios las tiene contadas. Usted no puede contar la arena del mar, aunque Dios sabe cuántos granitos de arena hay. No podrán contar los redimidos. 144,000 es un puñadito, no es nada. Los testigos ni siquiera se molestan en leer todo el texto que les corresponde. Decir que el total de los salvos es 144,000, cuando la Biblia afirma que es imposible contar cuántos hay salvos, esto Juan vio en visión. Ya los vio a todos los salvos. Pero ¿hasta dónde llega cuando uno toma el camino equivocado? Le voy a dar un ejemplo bien interesante de la traducción de la Biblia de los testigos al inglés. Los testigos dicen siempre que ellos saben griego y hebreo y arameo, y por supuesto otros idiomas de países donde viven. Entonces, claro, usted dice: ¿quién soy yo? Un pobre miembro de la iglesia, el pastor Odovati, nunca me enseñaron hebreo, nunca me enseñaron griego. Con este yo no puedo discutir. Ellos no saben nada, pero le hacen creer a usted. Porque la misión de ellos es realmente llevarlo a usted al salón de la ruina. Ese salón es su propio corazón, aunque físicamente no lo arrastren. Y usted se impresiona, pero le voy a dar un ejemplo. Ellos dicen que la traducción de ellos es totalmente ajena a cualquier otra traducción. Y hay una traducción bíblica en inglés, que es la King James, o la del rey Jaime, llamaríamos así, o Santiago. Bueno, esa es una de las traducciones, o la traducción más reconocida como pura, aceptable por los cristianos bíblicos. Está la King James y está la King James revisada. Los bíblicos bíblicos ni siquiera quieren aceptar la revisada, porque hay algunos términos que ahora no se usan, son un poco, bueno, como ocurre con nuestra Biblia 1909 en español y 1960. Bueno, ellos tienen su Biblia, y si uno no mira, no la lee, no se dará cuenta. Y ellos dicen: nosotros no copiamos de nadie, nosotros usamos nuestros propios, digamos, eruditos en idiomas originales, y se tradujo directamente del hebreo, lo que está en hebreo, del arameo, lo que está en arameo, del griego, así que no hay. Cuando a alguien se le ocurrió y comenzó a leer, se dio cuenta que era copia al calco de King James. Pero tan copiaron que incluso los errores de imprenta, que hasta eso copiaron. Óiganme, le voy a dar un ejemplo de mí, que me pasó a mí cuando yo era chico y no sabía ni leer. La maestra de la escuela estaba enojada. Yo no sabía lo que decía, pues no entendía. Pero estaba enojada, parecía una avispa, que uno tiene que cuidarse para que por ahí no recibir la inyección. Y entonces gritaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo, todos escribían algo. Yo dije, voy a escribir también. Y entonces yo así miraba atrás al otro muchacho y comencé a escribir letra por letra. Yo no sabía lo que yo escribía, todavía no sabía escribir. Puse una letra, pues puse otra, D, O, M, I, N, G, y así. Y después escribí y venía ella. ¿Copiaste? No, señora. ¿Y por qué dice Domingo Fasa? Yo copié el nombre del otro de atrás. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Tan ignorante como era yo, que no sabía leer, tan ignorantes son ellos, o peor, pues yo por lo menos hice. La maestra no me dijo nada, me tenía lástima, yo creo. Yo de miedo dije, voy a escribir algo, y no sabía que él estaba escribiendo su nombre. Ella sí leyó. Así también leyeron hasta los errores de imprenta, los copiaron para que vean cuán fiables son los testigos de que Jehová. Yo los llamaría castigos de Jehová, pero no testigos. Cuidado con ellos. No son cristianos. Muy probablemente usted ya los conoce. Tal vez le visitaron. ¿Usted sabe cómo ellos caminan? Siempre caminan. Y en su portafolio. Es fácil ver. Entonces dice, tan bien vestidos, tienen traje, van con la familia, llaman a la puerta y una sonrisita, como dije, de media luna. Ahí están. ¿Qué se le ofrece? Queremos, señora, tener un estudio bíblico en su casa. En vez de decirle, estamos trayendo veneno. Pero pretendemos que es leche en polvo. Queremos envenenar su mente antes de que lleguen los de la Biblia, Iglesia Bíblica Misionera de Ñimbú. Ellos le dirán muchas cosas. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Cualquier cosa menos Dios. Entonces, para entender nosotros, tenemos que ir a la Biblia y decir, ¿y qué dice la Biblia? Así hacían los bereanos, para ver si estas cosas son así. Bueno, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nadie niega que Isaías se refiere a Jesús. Está en 9:6. Jesús es llamado Dios Fuerte, Padre Eterno, en boca del profeta. Dios le inspiró. Satanás inspira a los testigos de Jehová para que nieguen la verdad que el Espíritu Santo inspira a sus siervos. Y en Mateo, capítulo 1, 23, dice, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Se cumple la profecía de Isaías 9:6. «Y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es «Dios con nosotros, excepto para los testigos de Jehová». Esto está en Mateo 1, 23. El nombre Jesús era Emmanuel. El significado, Dios con nosotros. Luego seguimos leyendo, por ejemplo, en Juan 1, 1 al 3 y el versículo 14 y leemos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo ahora 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy claro que el Verbo, palabra, es uno de los nombres de Cristo. Por eso dice, el Verbo era Dios. Y luego pasamos a Juan 5 y leemos los versículos 19 al 23. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, oiga esto, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, 19 al 23. No puedes honrar a Dios sin honrar igualmente a Dios el Hijo, Jesucristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, que Jesucristo debe recibir de nosotros el mismo reconocimiento que nos merece Dios el Padre. Porque no es posible deshonrar al Hijo y al mismo tiempo honrar al Padre. Yo y el Padre uno somos. Él dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. O él fue un enajenado, o él simplemente mentía, o era Dios. No puede ser un gran hombre y que diga tantas mentiras pretendiendo ser Dios, no siéndolo. Este texto no necesita explicación. Si Jesús dice que él es Dios, entonces hay que aceptarlo. En Juan 14, 7 al 10, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 7 al 10. Jesús dice a Felipe que quien le ha visto a él, al Señor Jesús, ha visto al Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 15. Todos esos textos que yo les doy, si ustedes solamente anotan eso, luego hagan su propio estudio. Jesús dice que todo lo que es Dios el Padre, en el concepto de los cristianos, lo es también el Hijo. Sus atributos, tales como, por ejemplo, su inmutabilidad, es decir, que nunca cambia, su eternidad sin principio, su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, todo esto corresponde a Dios el Padre, igualmente a Dios el Hijo. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto está en Romanos 9:5. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él no es un Dios más chico, inferior, Él es Dios. En Tito 2, 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es que vienen dos, Él es el gran Dios y es también Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué más queremos? Esto está en Tito 2, 13 y 14. En Juan, este es tremendo este texto, Juan 8, 58, el Señor dice que Él es el Yo Soy. Este es el nombre que en Éxodo 3, 14 corresponde a Jehová. Por ejemplo, allá en Éxodo 3, 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3, 14. En otro lugar dice, escuche estas palabras en cuanto a Jesús. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y viste a Abraham? ¿O has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, es un error gramatical, grosero, terrible, si él no era Dios. Él debería haber dicho, si él no era Dios, antes que Abraham fuese yo fui. Pero él dice, antes que Abraham fuese yo soy. A menos que él sea Dios. Esto está en Juan 9, 57 y 58. ¿Quién es nuestro Salvador? Bueno, sin duda Jesucristo. Pero aquí dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, Apocalipsis 1:8. Bueno, Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es el principio y el fin, el único, que nunca fue creado. Nunca hubo un tiempo cuando Dios no existía. Nunca había un tiempo cuando Dios el Hijo no existía. Nunca hubo un tiempo cuando Dios el Espíritu Santo no existía. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios es el Espíritu. Siempre Dios existió. Usted dirá, bueno, pero es cierto, hay muchos textos que dicen eso, pero yo no lo entiendo. No diluya las verdades de Dios para que esté al alcance suyo, para que usted las pueda entender. Esta es la verdad que se repite una y otra vez. En Filipenses 2, 5 al 8, hay un texto que siempre me llama la atención, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. La pregunta, si él no era Dios, ¿qué gran cosa que se humilló no pretendiendo ser igual a Dios? Si él no era, entonces no es ninguna gran cosa. Él no se humilló para nada, sino que se despojó, dice, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si él era Dios y fue hecho voluntariamente semejante a los hombres, entonces hay algo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Este es un argumento muy fuerte. Pero, ¿es el Espíritu Santo una persona? Porque los testigos de Jehová dicen, no. El Espíritu Santo es una fuerza como la corriente eléctrica, por ejemplo, o la fuerza de la gravedad. Es una energía. Bueno, tal como ocurre con la Deidad de Cristo y la Trinidad, ocurre también con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedirle a la Biblia que nos diga algo que seguramente nos están ocultando estos sembradores de cizaña. En Juan 4:24, Jesús habla con la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios dejó de ser solo espíritu cuando quiso pagar el precio de nuestro rescate. Siempre siguió siendo Dios el Padre y Dios el Hijo, en carne, para pagar nuestro rescate. Fue Jesús quien le dijo esto a la mujer samaritana. El Espíritu Santo tiene muchas cualidades que solo corresponden a una persona. No puede hacer esto ni la fuerza de la gravedad, ni la energía eléctrica, ni ninguna otra energía o fuerza. Por ejemplo, en Juan 14:26, oiga lo que el Espíritu Santo hace. Mas el Consolador, está con mayúscula, que es otro nombre para el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Puede la energía, cualquiera que sea, recordarnos, enseñarnos, hablarnos? Esto está en Juan 14:26. El Espíritu Santo enseña actividades que corresponden a una persona, no a una energía. En este caso, Él consuela, recuerda, es decir, hace cosas que solamente una persona puede hacer. El Espíritu Santo también, por ejemplo, consuela, porque en el versículo 14, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él es Consolador. Ahora, ¿necesitamos consuelo? Sí. ¿Y por qué no se consuela usted con la energía eléctrica? ¿No le puede consolar la energía eléctrica? La tiene en su casa. Todo lo que tienen que hacer es usar la energía eléctrica y ya está. No, usted quiere que venga una persona que le hable, que le consuele, que tenga palabras, que le entienda. La energía eléctrica no le entiende a usted. Usted puede hablarle todo lo que quiere. En Juan 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En el caso de quienes escribieron los evangelios, el Espíritu Santo les recordó qué escribir y qué no. Hubo mucho más, pero eso era necesario. Y no era una energía, ni una fuerza como la fuerza de la gravedad, sino el Espíritu Santo, una persona, guió a los escritores para que escribieran lo que era necesario, según Dios mismo. Pero el Espíritu Santo también habla. ¿Escuchó alguna vez a la energía hablar? ¿O a alguna fuerza que habla? Hablaba el idioma que la gente entendía. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Quiere decir que el Espíritu Santo también oye, porque es una persona. Una persona oye, ve, habla, consuela, enseña, acompaña, dirige, etc. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto en Juan 16:13. Los llamados testigos de Jehová, como no hablan la verdad, prefieren negar la triunidad de Dios, porque tal como es Dios el Padre, Dios el Hijo, lo es también Dios el Espíritu Santo. Y para negar a Jesús, que es Dios, su deidad, hay que tomarlo y negarlo todo. En la época de los bolcheviques, cuando ellos tomaron Rusia y trajeron el paraíso del comunismo, de repente el oficial se daba cuenta que un soldado era delator. Formaban fila y decía el delator, un paso hacia adelante, hay que fusilarlo. Y nadie se daba paso, fusilaba a todos y ya está. Así hicieron los testigos de Jehová. Vamos a negar la deidad de Cristo y con eso negamos a Dios, negamos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo de un tirón. Fusilamos a los tres. Y ya está. Arreglado el asunto. Ellos no creen en Dios. Ellos creen en Russell, el su fundador. El Dios de ellos, el Salvador de ellos, nació en Nueva York, no en Belén. Nunca resucitó, murió y por ahí está la tumba de él. La Biblia de ellos fue inventada por ellos. No se llama Santa Biblia, sino Atalaya y Despertad y otras cosas parecidas. El Espíritu Santo también habló a otro hombre, llamado Felipe. En Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, dijo, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué le parece? Felipe va y dice, la energía me dijo. No. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Alguna vez usted se ocupó para mentirle a la energía eléctrica? No, pero bien puede caer en este grave pecado. En Hechos 5, 3, 4 y 9 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y esto que Ananías era cristiano, él no era testigo de Jehová. Pero él cayó en la trampa. Pensó que el Espíritu Santo no se daba cuenta. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro dice que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Mentir a Dios es mentir al Espíritu Santo. Mentir a Jesús, a Cristo, es mentir a Dios y al Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? También se llama así el Espíritu del Señor. Pero el Espíritu Santo también habló a Pedro. en otra ocasión, le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿le parece a usted que... o Pedro hubiera dicho, energía? No. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, ya que el lienzo fue levantado, etc. De la misma manera que se habla del Espíritu Santo, se habla del Señor, se habla de Dios, porque se trata de una persona. El Espíritu Santo le hablaba también a Pablo. Escuche esto, Hechos 20, 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora si leemos a la testigo, salvo que la energía eléctrica y la fuerza de la gravedad me dan testimonio. ¿Funciona esto? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona, la fuerza es solamente una fuerza, intangible. Un hermano llamado Agabo le dijo a Pablo: esto dice el Espíritu Santo. Entonces no existían los famosos testigos, de modo que nuestros hermanos, los cristianos, no se ocupaban de negar la persona del Espíritu Santo, pero a Agabo le fue revelado que a Pablo le esperaban prisiones y castigo y cárcel, y él lo aceptó. Aquí el Espíritu Santo dice por nombre, menciona los nombres de las personas que han de sufrir. Rechazar al Espíritu Santo no es juguete, es muy serio. Tenemos que tener cuidado. Dicen Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Quienes niegan al Espíritu Santo, reduciendo al Espíritu Santo una fuerza o energía, fácilmente pueden caer en el pecado que no tiene perdón. Es muy fácil. Dice allá en Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Tan serio. La blasfemia contra la energía, no hay problema. Pero contra el Espíritu. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, no tiene perdón jamás. Eso está en Mateo 12, 31 y 32. Y en Marcos 3, 28 al 30 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Yo no sé cuántas cosas dirán contra el Espíritu Santo los llamados testigos de Jehová. Pero me temo que la gran mayoría de ellos ya han cometido este pecado y ellos no tienen valor ni tendrán valor para acercarse al Señor y pedirle perdón. Yo allí en San Francisco hemos tenido hermanos de los testigos de Jehová, y creo que aquí debemos tener tal vez algunos también, que llegaron a conocer a Cristo, habían militado entre ellos, se zafaron de allí, y cualquier llamado testigo de Jehová que me escucha, líbrese de allí cuanto antes, porque usted puede ser arrastrado a cometer el pecado del cual está hablando el Señor aquí. Dice el apóstol Pablo a Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también en 2 Pedro 1:21 dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes ellos niegan al Espíritu Santo? Niegan que es una persona, porque naturalmente quieren de alguna forma justificar el hecho que lo que ellos escriben, y por razones pecuniarias, para venderlas, tiene más valor. Una vez que despojan la Biblia, en la Biblia, a la persona de Cristo, tal como es presentado, Dios, al Espíritu Santo, Dios, cualquier otro escrito tiene todo el valor del mundo. Parece que los llamados testigos de Jehová tienen una impresionante dotación de bomberos que apagaron también el infierno. Ellos dicen que no hay infierno. No sé cómo lo lograron. A mí, cuando teníamos la onda corta, recuerdo que algunos de Chile me contaron que algunos pentecostales, muy buenos amigos míos, dijeron, no quiero escuchar a ese hombre. Es el bombero de los pentecostales porque apaga el fuego. Pero ese no es problema, el problema está aquí. Ellos, los testigos, dicen, el infierno no existe. Ellos no son los únicos, hay otros también mencionan lo mismo. Y yo me pregunto unos cuantos textos. Por ejemplo, Juan 5:22, Jesús habla. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Señor, ¿acaso no sabías que los testigos ya lo apagaron? ¿Por qué Jesús dice que quedará expuesto al infierno de fuego? ¿Ha cambiado esto? Mejor es que se pierda uno de tus miembros, dice en otro lugar el mismo Señor, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:29-30. Es tan horrible el infierno, tan real, tan caliente, que el Señor dice, es mucho mejor dejarse cortar el brazo, sacar el ojo, cortar la pierna, si esto te va a llevar a la, digamos, al arrepentimiento, a la reflexión. Y no temáis, dice, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Mateo 10:28. ¿Por qué temer a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, si el infierno no existe? Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero Señor, no existe, ya lo apagaron los testigos. Jesús pregunta, generación de víboras, es decir, seguidores de Satanás, serpiente, víboras, lo mismo. ¿Cómo pensaban ellos escapar de la condenación del infierno? Bueno, un testigo tiene la respuesta. Simplemente no existe. Hemos descubierto que no. Santiago, escribiendo en su epístola, también menciona a don infierno. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, Santiago 3:6. Si no existe. Y en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Arrojándolos al infierno que no existe. ¿Cómo interpretan todo esto? Pero escuche esto, y ya es Apocalipsis, así que ya es tiempo de terminar. La cita de Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 14:9-11. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, que es la bestia. Está, el infierno está que arde. No, no lo apagaron. Y si usted no es de Cristo, irá a parar allí. La única manera para escapar de la condenación del infierno no es negarlo. Allí está, la Biblia lo dice. Usted dirá, pero esto no tiene ninguna relación con un Dios de amor. Claro que sí, Dios es amor y también es justicia. Y Él advierte, no manda al infierno por mandar. Él advierte que existe, si usted se ha ido tras los testigos de Jehová, ha sido engañado, ¿quién tiene la culpa? Usted mismo. Yo estoy gritando los cuatro vientos hace ya, ¿cuántos? 40 años, por radio. ¿Tanto tiempo hace esta que sí? Todavía no saben, claro que todavía no aprendí muchas cosas. Voy a aprender cuando tenga ese nuevo cuerpo, todo va a ser nuevo. Y estoy dándole con todo. Y hay otros tanto que hacen lo mismo. ¿Y la Biblia? No tiene más que buscar ahí en la pequeña concordancia que muchas Biblias tienen, la palabra infierno. ¡Ah, no! Esto me asusta. Justamente por eso quiero que lo busque. No, mejor me voy con los del salón de la ruina. ¡Arruínese entonces! Si en estos países como aquí, todavía no entendemos, todavía no podemos aceptar, todavía estamos que si no sé, si tal vez no, yo no puedo saber, vaya uno a saber. ¿Por qué no llevar la Biblia? Ahí están las sociedades bíblicas queriendo vender todas las Biblias, ¡barato! Hasta propaganda le estoy haciendo a ellos. No me pidieron, por favor. Pero vayan, busquen su Biblia. Hasta nosotros tenemos Biblias. Usted tiene el Nuevo Testamento. Hasta regalamos a los que desean seguir a Cristo. Nuevo Testamento. Y aquí está. Todas las palabras sobre el infierno, aquí están. Usted dice, no, yo no quiero, yo quiero ir al cielo. Ah, entonces está bien. Amén por eso. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tus bondades. Gracias porque a tiempo nos haces ver cuánto nos amas y cuán maravilloso es vivir para ti, servirte, honrarte, amarte y no dedicarnos a tergiversar la palabra tuya que es tan clara. En el nombre de Jesús te pedimos nos ayudes a entender. Y sobre todo aquellos que pudieran estar con nosotros sin haber todavía hecho la decisión, o quizás ya están cautivos, ya los cautivaron, los de las revistas, los han visitado, les han abierto la puerta para que nunca más lo hagan y sepan que tu palabra no enseña lo que enseñan estos, que están sembrando la cizaña a diestra y siniestra. Pedimos pues que aquellos que cayeron víctima de este engaño, porque nadie de los nuestros ha ido a predicarles, nosotros no lo logramos, ellos no alcanzaron a escuchar los mensajes que radio difundimos. Tú sabrás librarlos de esa situación, de esas cadenas del ruselismo de los testigos de Jehová. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.